Adolescencia y Familia del Gobierno Provincial, Juan Pablo Bonino. Juan Pablo, Pablo soy, acá de Kermés. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, Juan Pablo, queríamos charlar unos minutos con vos por esto que quiere hacer el gobierno de Javier Milei, bueno, que está diciendo que va a presentar el proyecto para bajar la edad de punibilidad de los menores a los 13 años. Bueno, ustedes han salido ya a manifestarse en contra de esto, pero ¿qué nos podés contar de este proyecto? A ver. Sí, en primer lugar, que a ver, no conocemos ningún proyecto. Digo, porque en realidad lo único que hubo fue el anuncio de que se iba a presentar un proyecto bajando la edad de imputabilidad a 13 años. No conocemos la letra chica del proyecto, ni mucho menos, pero por supuesto, digo, como la enorme mayoría de los actores que trabajan en estas áreas, nos oponemos terminantemente a esta posibilidad por infinitas razones. Digo, jurídicas, ideológicas, de desarrollo. Digo, este mensaje de Milei de que el delito de adulto le corresponde una pena de adulto es comparar a un pibe de 13 años que está en pleno desarrollo evolutivo y construcción de su subjetividad con un adulto. Es una barbaridad que no resiste ningún análisis. Pero por otro lado también contemplamos que no es casual. Digo, un modelo económico excluyente que aumenta la inequidad, que deja cada vez más gente fuera del sistema, que concentra la riqueza cada vez en menos manos, tiene que buscar los mecanismos represivos y punitivos que le permitan sostenerse. Y en ese marco, así como reprimen las protestas públicas, no se les ocurre mejor idea frente al vaciamiento de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la eliminación de políticas públicas de acompañamiento y apoyo a pibes y pibas de todo el país, que amenazar con meternos en la cárcel a partir de los 13 años, ¿no? Claro. Uno de los argumentos que da el Gobierno Nacional es que hay mucho menor que delinque. ¿Eso estadísticamente es así o no? No, es absolutamente falso. Digo, no hay una sola estadística que demuestre o que acredite esto. Al contrario, las pocas estadísticas que hay siguen demostrando que la participación del delito juvenil en la masa de delitos que se cometen es inferior al 3%. Sí. Y estamos hablando de todo tipo de delitos, no de delitos graves. Sí, sí. La incidencia en delitos graves es todavía aún menor. Por eso ese argumento no es válido, porque no está apoyado en ningún estudio concreto ni real que así lo certifique. Y aunque hubiera aumentado la delincuencia juvenil, digo, habría que preguntarse por qué. Claro. Digo, atacar la causa y no los efectos. Digo, por un lado, nos encontramos con un gobierno nacional que pregona que viene a destruir el Estado. Digo, sí. Y en este destruir el Estado implica, y por supuesto que repercute sobre los sectores más vulnerables, entre ellos los pibes. Y frente a esto, la única respuesta que se les ocurre es la cárcel. Sí. Digo, pero no, esto ocurre habitualmente, no es la primera vez. Digo, ahora se estigmatiza a los adolescentes, sobre todo pobres, mostrándolos como delincuentes, cuando sobre ellos precisamente recae la pobreza, la indigencia y el recorte de política pública destinada a garantizar sus derechos. Claro. Juan Pablo, y decías vos que pregona esto el gobierno nacional de destruir el Estado. No lo pregona, lo está haciendo. O sea, sin duda. Sí, lamentablemente lo está haciendo. Claro. Ahora yo me pregunto, en un país que la crisis económica golpea cada día más sobre amplios sectores de la sociedad, con todos los días cataratas de despidos y más, ¿alguien puede creer que esto no va a incidir sobre la niñez y sobre la adolescencia? Sí. Sí, es inevitable que esto ocurra. La única posibilidad, y esto sí está demostrado empíricamente, digo, la única posibilidad de disminuir los índices, que ya de por sí son bajos, de delincuencia juvenil, es con mayor desarrollo, con mayor inclusión, con mayores posibilidades, con una mejor sociedad. Claro. Que no es precisamente a lo que nos estamos dirigiendo, ¿no? Claro. Bueno, atado a esto, el gobierno piensa en meter presos a los pibes y pibas, y sí. No piensa en prevenir, en evitar el delito, digo. Es la discusión, no, digo, me parece. Pensar políticas públicas para prevenir esto, que no ocurra. Es que ese es el problema, Pablo. A ver, yo fui funcionario, ocupé este cargo durante la gestión del gobierno de Macri. con el cual teníamos profundas diferencias ideológicas. Pero digo, teníamos ámbitos de discusión, el Consejo Federal de Niños, Adolescencia y Familia, donde hemos podido consensuar políticas públicas importantes para el sector. Digo, este gobierno no viene a discutir política pública, este gobierno viene a destruir la política pública. Entonces, no hay canales de diálogo alguno. Digo, estamos hablando de un Consejo Federal donde hay representantes de todas las provincias que debería haber sido convocado ya a dos reuniones por la altura del año que estamos. Y no se lo convocó a ninguna. No tenemos alguien que nos atienda un teléfono en Buenos Aires, aunque sea para explicarnos a qué apuntan con este mamarracho que terminan de anunciar. Digo, yo insisto, tenemos un gobierno que no gestiona y que instala temas mediáticamente o a través de conferencias de prensa o a través de dichos, y ahí los deja. Yo no sé si la intención es avanzar efectivamente con esto, si la intención es tapar otros problemas que están ocurriendo, pero digo, el parate del gobierno nacional es realmente preocupante. No hay gestión, solamente hay un presidente que dice barbaridades y que agrede permanentemente a todos los sectores en alguna conferencia de prensa con algún amigo periodista. Claro. Juan Pablo, la edad de punibilidad de menores, hoy en la actualidad, ¿en cuánto está? En 16 años. En 16. Bien. Y lo quieren. Exactamente. Y la intención, por las declaraciones, es que sea de 13. Exactamente, pero digo, insisto yo con esto. Nosotros en el Consejo Federal, en septiembre del año pasado, no estoy hablando de hace un siglo, estoy hablando hace 8 meses, por unanimidad el Consejo Federal se opuso a la baja edad de imputabilidad. ¿Y por qué lo hizo en ese momento? Porque el tema ya se había instalado en la campaña electoral. Claro. Es más, si ustedes no mal recuerdan, hasta el candidato Massa se había manifestado a favor de la baja edad de imputabilidad. Sí. Digo, frente a esos rumores y la plataforma electoral de Milei, que ya lo pregonaba, todos los organismos se opusieron. Hace una semana la Defensoría Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en conjunto con las Defensorías Provinciales de Derechos, se opuso a la baja de edad de imputabilidad y convocó a discutir un nuevo régimen penal juvenil, porque esta es la realidad. Mientras nos quedamos discutiendo la edad de imputabilidad, el país sigue teniendo con la adolescencia una deuda terrible, que es un régimen penal juvenil que va en contra de todos los principios convencionales, constitucionales, y que está vigente desde el año 1980, porque fue un decreto ley de la dictadura. Mira. Digo, con lo cual hoy tenemos un proceso penal juvenil que no le garantiza a ningún pibe imputado de un delito ningún derecho. Y no se puede avanzar en esta discusión porque siempre se traban las discusiones en el tema de la baja de la imputabilidad. Pero bueno, la realidad es que no hay un solo organismo nacional, ni ningún organismo de las sociedades civiles que trabajen con pibes y pibas que estén a favor de la baja. Claro. De hecho, el Comité de Derechos del Niño ha reiterado, más allá de muchas cuestiones que ha criticado al gobierno nacional, ha reiterado y ha felicitado al Estado argentino por seguir sosteniendo la edad de imputabilidad en 16 años y recomienda no bajarla, por supuesto, porque esto va en contra de principios constitucionales como el principio de no regresividad. Es decir, no se puede avanzar con una ley que quite derechos que ya están establecidos. Claro. Y esta idea de Milei, que bueno, que no es nueva, ¿está siendo aplicada en algún país que conozcamos nosotros? ¿Esta idea de qué? De bajar. ¿De la baja? Sí. A ver, son pocos los países que tienen la edad de imputabilidad en 16 años. La mayoría la tienen por debajo. Digo, ni hablar de países europeos que... como Inglaterra, que después de un hecho trágico cometido por dos pibes de 8 años, bajó la edad de imputabilidad a los 8 años. Digo, pero el resto de Latinoamérica tiene la edad de imputabilidad, la tiene establecida en 12, en 13, en 14. Digo, pero no tiene, insisto, esto no en sí no debería ser un motivo para nosotros bajar la edad de imputabilidad. Y sí también depende, insisto, del régimen penal juvenil que exista. Brasil tiene la edad de punibilidad a los 12 años, pero Brasil tiene un sistema legal, un régimen penal juvenil, que es absolutamente garantista y que busca no el castigo de un pibe acusado de cometer un delito, sino precisamente la posibilidad de que se responsabilice, que pueda trabajar sobre lo que ocurrió para poder salir adelante, y no busca la cárcel ni meterlos presos como anuncia esta gente libremente, ¿no? Claro. O sea, Juan Pablo, por lo que planteas también, antes de discutir la edad, Hay que crear un régimen penal juvenil acorde a los estándares constitucionales. Es que hay una creencia equivocada de que los pibes que son acusados, porque insisto, un pibe ya al momento de acusárselo ya se lo condena. Claro. Digo, existe la creencia de que un pibe acusado de cometer un delito se va a su casa libremente, y esto no es así. Digo, hoy hay muchos pibes en la Argentina, gracias a Dios en La Pampa no, que están privados de la libertad por hechos que se le imputan, que si fueran adultos no hubieran estado demorados ni 5 minutos. Sí. Digo, y esto nadie lo dice. ¿Y esto por qué? Porque hoy el régimen penal juvenil a un pibe que está acusado de cometer un delito no le garantiza ningún derecho. No tiene derecho a un debido proceso, no tiene derecho a una defensa técnica, no tiene derecho a ser oído. Digo, hay un montón de cuestiones que, por supuesto, requieren de una modificación sustancial del régimen penal juvenil. Y si quieren, adentro de esa discusión, discutamos el tema de la imputabilidad. Claro. Aunque nosotros vamos a seguir sosteniendo que 16 años nos parece la edad adecuada a partir de la cual un menor pueda ser imputado de la comisión de un delito, ¿no? Juan Pablo, hablando del régimen penal juvenil, ¿La Pampa avanzó en solitario con la modificación a contramano de lo que quiere hacer Nación o no? A ver, la Pampa avanzó con un régimen procesal penal. Ah, procesal, bien. Exactamente, porque obviamente la legislación de fondo es materia del, sí, Congreso Nacional. Claro. Hay varias provincias que tienen leyes procesales, en el mismo sentido de la provincia de La Pampa. La Pampa fue la última en adecuarse y realmente hemos logrado una ley que garantiza a aquellos pibes acusados de cometer un delito un montón de derechos que antes no tenían. Y de hecho, hoy está siendo utilizada por otras jurisdicciones que también quieren ayornar su legislación procesal. Claro que si hay una ley de fondo que dice que la edad de imputabilidad es a los 13 años, esto automáticamente modifica el régimen procesal penal que nosotros hemos sancionado, ¿no? Sí, porque está adaptado a lo que está vigente en la actualidad. Exactamente, a nivel nacional, claro. La edad la fija la ley de fondo, que es la que dicta el Congreso de la Nación. Bueno, Juan Pablo, queríamos tener la voz del gobierno provincial para aclarar esto y fijar la posición. No sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, gracias. Probablemente digo, a ver, yo insisto con esto, no solamente es preocupante este proyecto, es preocupante lo que está ocurriendo con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que es el órgano nacional rector en materia de políticas públicas para la niñez y para la infancia, que viene siendo desmantelado, que se han suspendido todos los planes y todos los programas nacionales que se venían implementando desde hace años, y esto, por supuesto, que repercute en los pibes de todo el país, y en los de La Pampa, y en los de La Pampa también. Nosotros pretendemos, por lo menos, crear un ámbito en el que podamos expresar lo que nos pasa. Digo, venimos reclamando tener audiencias o entrevistas con las personas a cargo de estas áreas, y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Pero insisto, esto se enmarca en un proyecto mucho más grave que la sola baja de edad de imputabilidad, que nosotros vamos a seguir oponiéndonos por un montón de argumentos que algunos yo ya te manifesté, sí, y porque entendemos que precisamente es el Estado el que tiene que garantizar a esos pibes que a los 11, 12, 13, 14, 15 años cometen un delito, es el Estado el que tiene que garantizar sus derechos. Digo, no los concebimos como victimarios, sino como víctimas. Y en este caso, de un Estado que se está apartando por completo de sus obligaciones, ¿no? Juan Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Seguiremos, más vale, con este tema. Gracias. Dale, Pablo. Muchas gracias a vos y a disposición, como siempre. Pasaba el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino. Charlaba unos minutos acá en La Mañana Kermesera. Son las 9:42. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Kermés 106.1.